casi las 10 y 10 de la mañana. Y bueno, empezamos con las patas en la sequía. Y les contamos a la gente, les cuento a la gente que me encuentro acompañada por Lucas Ferrara y bueno, el Tato. ¿Cómo andan, chicos? Me presento, soy Lucas. ¿Cómo están todos en sus casas? ¿Vos, Tatito, cómo andás? Hola, chicos, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá arrancando la mañanita con calor, así que metemos las patas en la sequía para tener un poquito más de frescor, ¿eh? ¿Cómo los trató el agua ayer? Hoy va a hacer falta eso. Bien, refrescó. En mi caso, refrescó. Claro, bastante bien. Nos encontramos en la calle y las ráfagas que nos decían que venía lluvia nos trató bastante bien. La verdad que en mi caso no llovía en realidad. Fue pura amenaza. Se fue una amenaza, ¿no? Este, ¿no se les tapó la sequía, nada por el estilo a ustedes? No, yo tengo la suerte de que las acequias están bastante limpias por mi casa. Claro, yo también. Así entonces que, como que no sufrimos de esas por cosas. Lo menos pasamos bien la lluvia. Claro, por acá Tato, ¿cómo lo viste? Bien, bien, ruidoso y llovió y la verdad que vino bien. Yo ya estaba prevenido, había limpiado todas las canaletas, las desagües. Ay, pero qué buen ciudadano. No, lo de mi casa, nada más. En mi casa no tengo, yo vivo en un callejón, así que no tengo acequia. Así que no puedo hacer nada, así que... Claro, se complica. Un mendocino sin acequia. ¿Vio? Un mendocino sin acequia. Sufro mucho por eso. Vamos a tener que hacer una acequia en el barrio. Ahí lo voy a decir. O por lo menos una chiquitita. Hacerle una acequia. Claro, una acequia por lo menos 15 centímetros, por lo menos. El Lucas ya tiene experiencia en zanjear calles o lo que sea, zanjear la tierra, ¿o no, Lucas? En huertas, no en calles. Pero en huertas sí, me doy maña. Por lo menos, no soy un experto, pero te puedo hacer algo en la tierra. Claro, bueno, pero lo podemos intentar, ¿o no? Claro. Y bueno, hoy es un día que nos promete ser caluroso. Una máxima de 36 grados, como para quedarse en la casita... En la pileta si tenemos, o metemos las patitas en la sequía. Claro, metemos las patas en la sequía. Como para arrancar la mañana. Y bueno, que ya está bastante calurosa, casi 22 grados acá en la ciudad de Mendoza. Y bueno, vamos a ver cómo nos sigue tratando el día, ¿no? Sí, además un día que además se va calentando porque hoy vamos a estar haciendo una presentación de una medida cautelar en la Justicia Federal Mendocina, en conjunto con otros medios comunitarios acá de la provincia, defendiendo la ley de medios. Esta entrega de la cautelar va a ser a las 12 del mediodía, pero vamos a estar desde allá, desde... Tribunales Federales, transmitiendo en vivo, ya están armando nuestros compañeros allá en tribunales. Y además con una coincidencia, que es que los lunes y los martes hay megacausa, así que también vamos a estar con ese tema saliendo desde allá. Muy bien, bueno, entonces un programito acá bastante cargadito. Vamos a estar informándolos, llevándoles la información en su casa para que arranquen bien la mañana a pura música y a pura noticias, ¿o no? Así es, toda la información acá con las patas en la sequía. Muy bien. Bueno, ahora, ¿con qué nos vamos, Tato? Bueno, ya que dijiste la noticia, la cautelar, etcétera, etcétera, esto va a ser el tema de hoy, tema central nuestro, ¿sí? Defender la ley de medios. En eso estamos empeñados, cautelar en contra de los decretos, ya sea el de la creación del ministerio, la creación del ENACOM y el de la oficina esta que centraliza, el cual hace desaparecer, además del AFCA, el directorio del AFCA, para nosotros significa que desaparece el COFECA. ¿Qué es el COFECA? Es el Consejo Federal de Comunicaciones, digamos, es donde estaban las voces de las radios comunitarias, de los medios del resto del país, del interior del país, como se lo conoce normalmente. Eso ha sido desarmado y está todo el poder en manos de la exdiputada Silvia Giudice, terrible opositora a la ley de medios, terrible opositora a la ley de medios, está todo en manos de ella. Y además, cercenando la voz de en este caso, nosotros, cercenando la voz del interior, concentrando todo. Así que, bueno, estos son los contenidos que tiene nuestra presentación judicial. Y es librarla en todos los frentes la batalla, ¿no? Ayer inclusive estuvimos charlando durante la mañana con el abogado patrocinante, Lucas Gómez Portillo, que casualmente hoy va a ser también eje central en el informativo Farco. Sí. Y él nos decía esto, o sea, hay que... suponer, uno tiene que presuponer que la justicia va a ser tal, va a ser justicia. va a ser justa. ¿Y pero para, bueno, para cuándo deberíamos esperar una respuesta una vez presentado este amparo? Y eso no hay, o sea, puede ser, se supone que debe ser rápido, que debería ser, que debería resolver en esta semana el juez. Se supone que ante cuando uno pide un amparo es porque es una medida urgente que te está lesionando, entonces se supone que tiene que tener efecto rápidamente. Digo, se supone. Estamos hablando del Poder Judicial argentino, que tiene sus tiempos, ¿no? Para algunos y para otros. Claro, o sea, una cosa es la cautelar cuando la presenta Clarín, totalmente. Y otra cosa es la medida de no innovar que tenían los campesinos de Jocolí y lo mismo la policía de Los Baleos. Digamos, hay una cuestión, o sea, el Mañanero ha editorializado todo hace años que viene diciendo el Poder Judicial, señalándolo. Veremos. Igual no hay que perder la confianza ciudadana, digamos, seguir siendo buenos ciudadanos y confiar en las instituciones. Esto no quita que no vayan a seguir habiendo medidas, tanto a nivel provincial como nacional. De hecho, el jueves viene Luis Lázaro, que nos va a explicar y nos va a dar una conferencia sobre a todo esto. Estoy invitando, sobre las nuevas tecnologías y esto que pretende hacer desde el gobierno nacional. ¿Cuándo dará la conferencia Luis el Lázaro? El jueves, ahí ya enseguida vamos a darle precisión a los oyentes. Muy bien. Bueno, entonces, ahora sí, adelantándoles un poco a la gente de lo que se va a tratar el programa del día de hoy con las patas en acequia, nos vamos con el informativo Farco. Dale, las noticias, el informativo más federal del país. Lo hacemos entre todas las radios que componemos el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es más, de hecho, tiene premio por ser el más federal. Es el más federal de todos. Más federal que cualquier multimedia. Así que un dato bastante interesante. Exacto. Nos vamos con informativo. Vamos a escuchar al Pepe Frutos. Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, este noticiero que hacemos en red desde todo el país y que emitimos desde aquí, desde Rosario, donde está el centro de producción de Farco. Los invitamos a compartir nuestra primera edición de hoy, martes 23 de febrero de 2016. El gobierno reconoció que suspendió la paritaria nacional docente para que primero haya acuerdos en las provincias. Lo hizo en conferencia de prensa y a menos de una semana del comienzo de las clases, el jefe de gabinete Marcos Peña, que además acusó a algunos gremios de haber manipulado los números. Recordemos que el gobierno había ofrecido en la paritaria nacional un aumento del 40% en el sueldo mínimo de bolsillo. A nuestro entender, manipular un poco los números y la conversación por parte de algunos gremios docentes y en ese sentido el Gobierno Nacional consideró que había que esperar para firmar la paritaria nacional hasta tanto se avanzara en las distintas provincias, cosa que es lo que está ocurriendo ahora. Si recuerdan, el año pasado se firmó esa paritaria nacional el día antes que comenzaran las clases, con lo cual no es cierto el argumento que se espera la paritaria nacional para discutir en las provincias. En todas las provincias hay instancias de diálogo, se está conversando. Obviamente queremos que esto se resuelva lo más rápido posible para que las clases comiencen normalmente y eso es nuestra aspiración. Apelamos obviamente a la responsabilidad en ese sentido de todas las partes para poder trabajar de manera franca, de manera lo más honesta posible en cada una de las provincias para poder ir resolviendo en esa cuestión y a partir de ahí poder firmar a nivel nacional. Recordemos que faltan solo 6 días para el inicio de clases en la mayoría de las provincias. Hasta ahora no ha habido acuerdo salarial en ninguna de ellas y en algunos casos ni siquiera ha habido oferta a los gremios. Desde los gremios docentes nacionales aseguran que la decisión del gobierno de suspender la paritaria nacional traba la discusión en las provincias y por eso exigen que se defina esta situación. Así lo expresaban en conferencia de prensa, hablaba el dirigente Roberto Baradel. Es que no se sabe a ciencia cierta cuál va a ser la propuesta, si se sigue manteniendo la propuesta a nivel nacional y qué fondos de asistencia van a recibir cada una de las provincias. Y esto está trabando las negociaciones paritarias en cada una de las provincias. Por eso hacemos una exhortación muy fuerte, primero al Ministerio de Educación de la Nación, al Gobierno Nacional y también a los gobiernos provinciales que inmediatamente en el día de hoy reactiven las paritarias a lo largo y a lo ancho del país. Y como informábamos ayer, Baradel también denunció que una de sus hijas recibió un mail con amenazas de muerte. Este hecho se suma a otras intimidaciones que vienen denunciando los docentes, como el hackeo informático al gremio SUTEBA y la presencia de policías de civil haciendo tareas de inteligencia, pidiendo información sobre los dirigentes de CETERA que participaban de una conferencia de prensa que el gremio brindó el sábado en la ciudad de Buenos Aires. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. En Mendoza, la Coalición por una Comunicación Democrática presentará hoy un recurso de amparo para reclamar la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Será hoy por la mañana ante la Justicia Federal y apuntará esta presentación al último decreto modificatorio de la ley que firmó el presidente Mauricio Macri. Así lo explicó a nuestros compañeros de Radio La Mosquitera el abogado Lucas Gómez Portillo. Este nuevo amparo va en contra del último decreto, que es el decreto que directamente suprime los organismos de control y crea un ente que se llama el ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, y que lo que hace ese ente es absorber todas las competencias y además se introducen modificaciones muy profundas en la ley que directamente tienden a la desregulación y a la consolidación de los grupos concentrados. sabemos que esto también tiene una pata muy fuerte en lo político, en una intencionalidad muy fuerte también de esos grupos económicos que están presionando para que no se pueda poner en vigencia la ley, que básicamente no ha habido adecuación de los grandes medios, especialmente del grupo Clarín, desde que se sancionó la ley, ya sea por acciones judiciales o simplemente por el desconocimiento mismo de la puesta en práctica de la ley. Era el abogado Lucas Gómez Portillo quien firmará como patrocinante esta presentación, este recurso de amparo que se va a presentar hoy a las 11 de la mañana en los tribunales federales de Mendoza, impulsado por la coalición por una comunicación democrática que conforman distintas organizaciones que defienden la plena vigencia de la ley, entre ellas las radios comunitarias de esa provincia. Y digamos también que hoy está previsto que el Congreso Nacional trate en la Comisión Bicameral justamente el decreto que creó el Ente Nacional de Comunicaciones y modificó gran parte de la ley. Los números están parejos entre el Frente para la Victoria y el macrismo y sus aliados, y será clave el voto del diputado del Frente Renovador, Raúl Pérez. Si el decreto es avalado en la comisión, deberá ser girado a las cámaras para su tratamiento. Además de este decreto, la comisión analizará el que suspendió el descuento del 15% que el Estado Nacional hacía a las provincias en concepto de coparticipación. Mientras tanto, continúan los foros de debate por la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ayer se realizó una jornada de reflexión y debate en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata. Allí expusieron representantes del Foro Argentino de Radios Comunitarias, periodistas como Jorge Alperín y también la defensora del público, Cintia Ottaviano. Ottaviano criticó los decretos con los que el presidente Mauricio Macri modificó la ley porque, entre otros puntos, aseguró, creó un organismo de aplicación con funcionarios nombrados a dedo por él. Los decretos del gobierno de Mauricio Macri lo que han hecho es crear una autoridad de aplicación que depende de él, lisa y llanamente. Tiene nombrados a ex legisladores del partido gobernante, que es el PRO, y no a personas que en todo caso tienen trayectorias vinculadas con la comunicación comunitaria, y además dependen de su voluntad que sigan adelante o no, porque los puede echar sin causa alguna. Eso es lo que muestra, es la gubernamentalización de un organismo tan clave también para la comunicación democrática, porque el Estado tiene un rol absolutamente trascendente, tiene que salvaguardar el derecho humano a la comunicación. De manera que estamos en un momento muy complejo, y por eso, como dije hace un ratito, creo que hay que incidir para seguir teniendo vigente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El protocolo de seguridad para manifestaciones públicas también tiene el rechazo de los trabajadores de prensa. En declaraciones a Informativo Farco, el dirigente del Sindicato de Prensa Rosario, Juan Pablo Sarquisián, aseguró que el gobierno nacional busca reprimir y que los periodistas no lo puedan contar. Resulta que este denominado protocolo contempla la posibilidad de una suerte de corralito donde nos vamos a tener que instalar para cubrir cualquier fenómeno, evento, circunstancia que se dé en la vía pública. Ese corralito estaría instalado atrás de las fuerzas públicas, una cosa que no solamente es inviable, sino que pone de manifiesto cómo se entiende a la sociedad en el espacio público. Nosotros planteamos con toda crudeza que este protocolo es la llave para la represión. Desde el gobierno nacional lo que se quiere hacer es reprimir y que los trabajadores de prensa, los periodistas, no puedan verlo y no lo puedan contar. Juan Pablo Sarquisián, del Sindicato de Prensa Rosario. Y recordemos que además este protocolo impuesto por el Gobierno Nacional cosechó un amplio rechazo de organizaciones sociales, de derechos humanos y gremios que aseguran que es inconstitucional, ya que viola el derecho a la libre expresión y el derecho a la protesta, y porque además pone a la libre circulación de automóviles por encima de esos derechos fundamentales.

Bertita, Panti, Resto. Canción para mi barrio, para Villa Española. ¿Cuándo, viejo? Quiere Panti Resto. ¿Cuánto queda por hacer? ¿Cuánto queda por hacer? La Mosquitera FM Radio Comunitaria, transmitiendo desde Bermejo para el Sauce, Colonia Segovia y el Algarrobal. Colados, bienvenidos. En La Mosquitera FM Radio Comunitaria, los molochos no piensan necesariamente igual que los flacos. Ni estos igual que las chicas. Con los operadores igual que los locutores. Ni los jóvenes igual que los viejos. Pues en este colectivo no todos pensamos igual, aunque no necesariamente. No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverán Mario Benítez con tu niña Maginón. ¿Qué será de los porteños ocupando al Liberay? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Me voy, como se han ido tantos, el recuerdo disfrazado de santos, y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro el disco de amargura que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz. Se va. Muy bien, volvemos con el programa para contarles una buena noticia. Entre, bueno, hemos contado noticias por ahí un poco malas, pero ahora vamos con una buena noticia. Estamos con Rodrigo Gauna, de la Fundación Coloba. ¿Cómo estás, Rodrigo? Rodrigo, muy bien. Bueno, le contamos que la Fundación Coloba... Hola, Rodrigo. Hola. ¿Estás? Ahí te escucho. Hola, buen día. Sebastián habla. Ah, hola, Sebastián. ¿Cómo estás? Bien, buen día para todos los compañeros, para las compañeras ahí de la radio comunitaria. Vamos a contar un proyecto de radio comunitaria. Bueno, muy bien. Acá estamos. Bien, sabemos que van a inaugurar ahora la radio... próximamente se viene la inauguración de la radio, ¿es así? Sí, mira, Tatito, te cuento. Nosotros hace más o menos 3-4 años venimos laburando acá en la Fundación Coloba y conjunto con la comunidad del Oeste de Cruz para poder empezar a tener este espacio de comunicación comunitaria y de radio comunitaria, y la verdad que estamos llegando a un punto bastante importante. Obviamente llegamos a este punto por la colaboración de un montón de compañeros que vienen laburando, un montón de organizaciones que nos han venido dando el apoyo y sosteniendo, ayudándonos a sostener este proyecto, como por ejemplo, no sé, la Mosquitera, que fue un factor importante, la Comecuco, que siempre nos ha dado una mano grande, también la radio de la UST, siempre ha estado bastante presente, y la verdad que estamos llegando a un punto de ese proceso, de esa construcción, que va a tener así como un hito importante, que el 11 de marzo, en la Plaza del Barrio Judicial, en Oberá y Villa Mercedes, a partir de las 19 horas vamos a llamar un festival que se llama Festival por el Derecho a la Palabra. Este festival, que bueno, que va como todo festival, va a tener varias aristas de la cultura, va a tener también un cierre de un concurso que hace unos días que venimos trabajando, que tiene que ver con un concurso que se llama Ponele Nombre a tu Radio, donde la misma comunidad ha conformado un jurado, un digamos un grupo de personas que van a decidir a través de toda la participación popular cuál puede llegar a ser el nombre para la radio de la comunidad. Así que todas las personas de la comunidad pueden participar, es obviamente libre, gratuito obviamente, y luego en ese festival vamos a elegir y vamos a dar a conocer lo que la misma comunidad propuso y lo que la misma comunidad va a decidir, y vamos a conocer el nombre de esta radio comunitaria que es una de las primeras de acá del oeste de Godoy Cruz. Qué bueno. Contanos, Rodrigo, de vuelta, el día del festival, la hora, así le contamos bien a la gente. Perdón, Sebastián. Contanos el día del festival, para repetir, ¿no? Así le queda más claro a la gente. Me parece que el Sebastián no te escucha. A ver, te preguntaba Seba el Lucas si le podías repetir el día del festival. Hola, Seba. Hola. Hola. Hola, hola. Hola. Sí, Rodri, te cortas, ¿no? A ver, hablé. Quedé hablando solo. Bien, se quedó hablando solo, pobre. Los teléfonos. Así que festival, están inaugurando la radio los chicos. Próximamente va a haber un festival. La gente le va a poner el nombre a la radio, está bueno. Muy bueno, una radio más que se suma a la comunicación popular. Así que realmente una noticia muy buena. Se cortó nomás, no podemos. Bueno, ya no veremos si después seguimos con la comunicación. Cuando hablamos de ley de medios, nos referimos a esto, ¿no? Sí. A la radio del barrio, a que el barrio tenga su radio, a que los que pasan en el barrio puedan salir. Algunos dicen que la ley de medios es la ley para darle voz a los que no tienen voz, se dijo alguna vez. Y nosotros creemos acá que la gente sí tiene voz, que el pueblo tiene voz. Lo que hay que darle son micrófonos. Claro. Ahí estamos. Bueno, ¿le ponemos un poquito de música? Sí, vamos con un poquito de música para continuar la mañana, que nos acercamos ya a las 11, ahí a media mañana. Así que bueno, vamos con un poquito de música. Sagrada, la más bonita tucumana. Suave, rosa galana, la más bonita tucumana. Frente de adolescente, gentil milagro de tu trigueña piel. Negros, ojos sinceros, paloma tibia de monteros. Negros, ojos sinceros, paloma tibia de monteros. Al bailar esta samba fue que rendido te amé. Eras mi tempranera, de mis arrestos prisionera. Mía, yo te sabía cuando por fin te coroné. Del delicado amor, yo amargamente aquel romance adolescente. Lloro amargamente aquel romance adolescente. Dura tristeza oscura, frágil amor que yo no supe retener. Oye, paloma mía, esta tristísima lejía. Oye, paloma mía, esta tristísima lejía. Al bailar esta samba fue que rendido te amé. Eras mi tempranera, de mis arrestos prisionera. Mía, yo te sabía cuando por fin te coroné. En el 88.1 de tu dial, La Mosquitera FM Radio Comunitaria. En la sequía, y le contamos a la gente que en los tribunales se encuentra nuestro compañero Darío Figueroa, a poco ya acercándonos a la hora de presentar la cautelar. Hola. Hola, Darío. Darío, ¿cómo estás? Hola. Darío. ¿No me escuchás, Darío? Hola, Darío. ¿Cómo estás? Muy bien, contanos cómo va eso hoy con la cautelar para frenar estos DNU. ¿De dónde estás? Okay, ¿dónde andas? Hola, Darío. Darío, ¿nos escuchás? Hola, Darío, ¿nos estás escuchando ahí? Ahí lo estoy escuchando, muy bajito. A ver, ahí, ¿nos escuchás un poquito mejor? Un poquito mejor, va mejorando. A ver el Lucas si lo escuchás. ¿Cómo estás, Darío? ¿Ah? Darío, no. Darío, hola, hola. Aparentemente no me escucha. Hola. Bueno, me escucha a mí, así que, bueno, contanos, Darío, cortito, brevemente, ¿cómo están las cosas por ahí en tribunales federales? Bueno, buenos días ahí a Ramírez, a Lucas, buenos días a Toto. Sí, ya estamos en tribunales, ya dentro de unos minutitos, bueno, vamos a salir con la transmisión en vivo después de la tarde, a las 11:05, pero bueno, sí. Juntándonos acá los compañeros de distintos medios comunitarios, de distintas organizaciones que conforman la, la coalición Fue una Comunicación Democrática, un día, bueno, que nos hemos dado la acción de la presentación de un recurso de amparo, ¿no?, en el día de hoy, en el marco de jornadas que se van a realizar en la presentación de los nuevos 21 puntos por la comunicación como un derecho humano fundamental en todo el país. Hoy va a ser esta la actividad, con transmisión en vivo, con radio abierta, y a las 12 del mediodía estaremos presentando en conjunto con otros medios comunitarios este recurso de amparo para seguir luchando por la vigencia y por la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y sobre todo seguir en la defensa de la instancia de organización de implicó esta Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, Darío, entonces nos vamos a quedar acá expectantes. Importante, una cosa que subrayábamos hace un rato nosotros, la importancia de batallar por la defensa de la ley, por la defensa de los derechos de todo el pueblo, en todos los planos, y en este caso en el plano judicial, ¿no? Totalmente. Y también agregarte, Tato, que vamos a estar, obviamente, no es coincidencia, sino también hemos elegido el día de hoy, donde en tribunales federales están llevando a cabo el cuarto juicio por delito de lesa humanidad, la denominada mega causa. Así que también unificando, bueno, las luchas, que es una sola, ¿no?, que tiene que ver con la defensa de los derechos de todos y todas, ¿no? Así que también vamos a estar informándolo, acercándose la palabra de compañeros y compañeras de organismos de derechos humanos para ver cómo se está desarrollando también la jornada de hoy, ¿no? Tal cual. Bueno, nos vamos a quedar atentos y nos encontramos enseguida después de las 11, ¿te parece? Dale. Abrazo grande, Darío. Chau. Bueno, ahí estaba nuestro compañero Darío Figueroa, ¿no? Muy bien, ahí lo escuchábamos a Darío desde tribunales, ¿no? A pocos minutos ya de presentar la cautelar. Ahora, en menos minutos todavía, vamos a estar ahí escuchándolos en vivo a ver qué es lo que sucede, ¿no? Ahí en conjunto con las distintas radios de todo Mendoza, ¿no? Claro, radios apoyando y defendiendo una ley para el pueblo, para que el pueblo se involucre en la comunicación. Sí, acá un debate que hay que agregar. Hay una palabra que está sobrevolándonos, que es la palabra derechos. Y acá hay un debate profundo y serio respecto de los derechos humanos. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque la comunicación no es una mercancía, no es un negocio. No, es un derecho fundamental que nos corresponde a todos nosotros. Por el solo hecho de estar vivo. Lo primero que hace una persona cuando nace... comunicarse. Exactamente, grita, se comunica. Eso es lo que... Entonces es un derecho humano, tenemos que defenderlo. Por eso lo vamos a defender. Por eso estamos en la coalición, por eso estamos en el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, porque defendemos la comunicación popular, porque defendemos las voces. Y yo estoy volviendo ahora de vacaciones, ustedes han estado acá compartiendo los dos programas, y una cosa que me marcaba la Juli, nuestra compañera Julieta Arana, si uno repasa lo que hemos estado poniendo al aire y lo que ponen al aire los grandes medios concentrados, lo que nosotros sacamos al aire no sale en ningún lado. En ningún lado. Más bien lo ocultan, ¿no? Más sí, bien permanentemente. Tal cual. Así. Bueno, pero para eso estamos nosotros, ¿no? Para contarles a la gente lo que no te cuentan los diferentes medios, los medios masivos de comunicación. Entonces, sin creérnosla, no nos creemos nada en particular. No, somos... obvio. Eso sí, eso está claro. No escondemos. Tenemos la... Manipulite, dijera el Tano. Manos limpias, manipulite, ¿eh? Y la conciencia también, limpia, dormimos bien de noche. Y así trabajamos, ¿no? Exactamente. Chicos. Bueno, vamos ¿con qué vamos ahora? Yo les propongo que escuchemos un poquito de música y le pongamos y después vamos para la tanda. ¿Les parece? Dale, Tato. Entonces vamos con un poquito de música. ¿Les queda? Bueno, entonces yo les propongo que ¿cómo es? Que escuchemos música clásica, pero cuyana. Muy bien. Dale, y vamos con... Entonces, para irnos antes de la tanda... Le vamos a poner a don Antonio Tormo. ¿Ah? Para endulzarte los oídos. Exactamente, para los enamorados. Ah. Pero mire, con este vals, una madrugada me despertaron de serenata. ¡Ah! ¡Oh, qué serenata! Estábamos romanticones.

¿Sabías que la Organización Mundial de la Salud, en un informe del año 2011, señaló que hay 1.000 millones de personas con algún tipo de discapacidad, es decir, el 15% de la población mundial? ¿Sabías que la mayoría de las personas con discapacidad en el mundo son pobres y no reciben la atención necesaria para su salud? ¿Sabías que la mayoría de las personas con discapacidad tienen más probabilidades de estar desempleadas? La inclusión depende de todos. Sumate en el desafío. El compromiso es tuyo. Este es un mensaje de padres autoconvocados de personas con discapacidad y radio comunitaria La Mosquitera. El test de VIH es un derecho. ¿Qué es el periodo ventana? El periodo ventana es el tiempo que transcurre desde que el virus entra al cuerpo hasta que el test es capaz de detectarlo. Durante este periodo, que es de un mes, el resultado puede darte negativo aunque tengas el virus. Por eso es importante que pienses que sí pudiste estar expuesto al VIH en el mes previo al test. Es una producción del Centro de Formación Profesional La Mosquitera, FM 88.1. Los traidores dicen que lo sienten, pero no pueden sentir lo que nosotros sentimos. Y son muchos los traidores que ni sienten lo que oyen, ni sienten lo que sienten. Y nosotros aquí, sentados, no sé si somos conscientes, pero somos esos cientos que inconscientemente usan sin saber a los sentidos. Olemos, miramos, tomamos sin sentir. Pero ¿por qué no paramos y sentimos? Sientan, sientan, sientan. Los traidores dicen que no van a venir. Uy, cuánto lo siento, dije sin sentirlo. Los tambores. Porque lo que realmente siento es que no usemos los sentidos. Si sentir no cuesta nada, sientan, sientan, sientan. ¿El disjockey? Un, dos, los micrófonos. Olé, los micrófonos. Proba, proba, los micrófonos. Sin amor, los micrófonos. En el aire, La Mosquitera FM. Radio comunitaria. Para que los ideales de una humanidad mejor nunca dejen de hablarnos. Tomarme un tempito para poder visitarlo. Ahí está cantando Don Anselmo Augusto, Anselmo de Mendoza, como lo conocen mucho. Y bueno, muy bien, día de presentación de la medida cautelar en contra de los decretos de necesidad y urgencia que lanzó el presidente Macri, tratando de voltear la ley de medios. Allá estamos, vamos a presentar, estamos con otros medios comunitarios, pero vamos a darle el pase a nuestros compañeros allá en tribunales federales. ¿Con quién estoy? Por ahí está el Darío. ¿Quién está? Hola, compañeros. Buen día, estamos con el Marce, que está en la consola. Buenos días a todos. Arrancamos esta transmisión especial del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, ahí por la Mosquitera FM Radio Comunitaria 68.1. Así que, bueno, acompañando, haciendo comunicación, haciendo radio en vivo, acompañando estas jornadas a nivel nacional que se están dando con la presentación de los nuevos 21 puntos con la comunicación democrática. Pero bueno, estamos acompañados de Marcel, como se decía en la consola, de Jorge, compañero de Radio Tierra Campesina. Buenos días, Jorge. Muy buenos días. Ahí salió, compañero. Ahí salió. Ahí estamos. Problema de la línea. Bien, bueno, empezando esta transmisión, acompañando este recurso de amparo, digamos, muy, muy importante, digamos, para nosotros que se siga luchando y se siga defendiendo esta ley de servicio de comunicación audiovisual, que tanto las organizaciones sociales para que hiciera realidad, y bueno, hoy en día no encuentra en otro lugar, junto con la misma gana de defenderla y seguirla. Bueno, luchando como siempre. Sí, totalmente, ojo, con el espíritu de no bajar los brazos, reclamar la ley que tanto nos costó y que, bueno, creemos que es muy importante en muchos de sus diferentes aspectos, especialmente de los medios comunitarios. Bueno, doña Julieta Arana también nos está acompañando en la mesa, en esta mesa que hemos armado bien. Está linda, le contamos acá un poco, estamos no toque los operadores, pero hemos, bueno, armado una mesita linda, hemos puesto un mantel, se lo vamos cortando, un mantel blanco sobre uno de los bancos de tribunales federales, pero bueno, acá estamos Julieta Arana para llevarle todo lo que acontezca en el día de hoy. Que le gusta llegar en doña siempre, le gusta llegar en doña, cosa que empiece durante la tarde. Ya está grande ya, ¿no? Está grande, pero como para dos grandes. Sí, la verdad, acompañando eso que se va a realizar la presentación del recurso de amparo, porque, bueno, como diciendo nuestro compañero de la UCT, es algo que nos ha costado tanto construir, pero construir en el sentido de extender a la comunicación no como un laburo, como trabajo, sino como un derecho que le corresponde y es esencial a cualquier ciudadano y para la construcción de una sociedad. Así que dándole el valor y la importancia que queremos que se siga respetando y que no se modifique mediante estas modificaciones que han habido durante el gobierno de Macri con la presentación del decreto. Totalmente, sí, bueno, vamos a aprovechar, la vamos a sumar a la mesa, ya acaba de llegar Eli, compañera ahí de Giramundo de Televisión Comunitaria, integrante de la Comisión de Legales. Hola, buenos días, sí, exactamente, integrante de la Comisión de Legales de la Coalición. Usted ha andado con la cuestión del decreto, del recurso de amparo, cuéntenos cómo se, para que nos ambiente la pueda entender qué es el recurso de amparo, cómo se armó, qué tiene la presentación del día de hoy. Bueno, la presentación del día de hoy lo que va a hacer es tratar de ampararnos, si se quiere, de estas modificaciones que implica el último DNU que crea el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, y concretamente lo que tratamos de mostrar ahí es cómo los federales, antes con la ley de medios, pues existía lo que era el COFECA, ¿no? El Consejo Federal de Comunicación. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que esto se ha eliminado con este nuevo DNU, entonces que nosotros, los que estamos, no estamos en Buenos Aires, nosotros los medios comunitarios que también teníamos participación ahí, no estamos participando ahí, entonces vamos a tratar de mostrar y de ver cómo esto va sobre estos derechos, ¿no?, de federalización, de participación de los medios comunitarios, que teníamos participación ahí y que a través de la modificación de este DNU, no tenemos esa participación, entre otras cosas, pero eso es uno de los elementos más importantes que vamos a aportar con esta reconstrucción. Sí, recordemos que, bueno, que para nuestro sector es antes, digamos, bueno, la representación del comercio de COFECA por un lado, la baja de los concursos, digamos, de televisión digital, el tema de que no se sabe, todavía no hay una respuesta de lo que va a pasar con el COMECA, con el fondo. Fomento, para los sectores sin fines de lucro y los redes comunitarios. Bueno, son una cantidad de cosas, una hora de pieza, en esta presentación de que hacemos de este recurso de amparo, pero claramente, no solamente con una intencionalidad administrativa o legal, sino sumándome, bueno, una seguir, digamos, con esta propuesta política, seguir fortaleciendo la comunicación de derechos humanos esencial. Así que por eso mismo estamos haciendo, bueno, presentación en vivo acá y nos encontramos en una organización como colectivo, ¿no? Que me parece fundamental. Exactamente. Ayer estuvimos firmando ahí los amparos, bueno, eso, todo lo que implica movilizarnos, nosotros que no estamos únicamente en el Gran Mendoza, sino que estamos en La Valle, que estamos en Tucungato, que estamos en Espalata, estamos en Potrerillos, bueno, movilizándonos para poder hacer valer este derecho, ¿no? Este derecho a la comunicación, así que, bueno, nos estamos hecho bastante seguidos, nos vimos el sábado, nos vimos ayer la luna. Así que, bueno, en buena hora, ¿no? Estamos juntos para salir a defender esto que hemos conquistado. Bueno, decíamos, estamos en tribunales federales, ¿ah? Porque no lo hemos dicho, para ubicarlo geográficamente, y también estamos acá, en coincidencia, y claramente, no solamente coincidencia, sino lo hemos proyectado así también, acompañando juntamente con la licenciada de ambos en este momento, que está llevando el cuarto juicio por delito de lesa humanidad, lo que se curra, entre otros, digamos, militares, a civiles, entre ellos jueces, participantes de la última dictadura militar. Así que no ha sido una coincidencia fortuita, sino que estamos acá porque entendemos que la lucha es una sola, que no se avance sobre el Estado de Justicia, ¿no? Parece que lo fundamental. No, Jorge, quería hacer un breve comentario, ¿no? De la coincidencia de que se juzgue no solo a los militares, sino también jueces o otras personalidades de la sociedad civil, que precisamente algunos de los implicados en el sector judicial fueron también los que pusieron palos en la rueda o pusieron esas trabas, aceptaron la judicialización de la ley que arrancó en el 2009. Pues no sabemos, que fueron varios años en los que parte de la justicia ayudó a que no se pudiera implementar y a destrabarla en diferentes. Recordemos que en el recurso que presentó la cautelar, que presentó Enrique Toma, y que fue frenada la ley de servicio de comunicación audiovisual, hizo acá, con la vista del visto bueno de los jueces, que hoy están siendo juzgados, ¿no? Que en su momento también excepcionaron con impunidad, tienen impunidad, realmente lo juzgara, pero que habían cometido la última dictadura militar, a cambio de. Bueno, darle lugar a la ley de servicio de comunicación audiovisual. Bueno, hoy nos encuentra acá con las dos instancias, ¿no? Junta, defendiendo la ley y defendiendo, bueno, la memoria, la verdad y la justicia. Sí, exactamente, acá estamos y es eso, no es casualidad. Como decíamos, esto se da en el marco de los 21, de los nuevos 21 puntos para una comunicación democrática, 21 puntos por el derecho a la comunicación, es decir, un nuevo, recordemos que la Comisión por una Comunicación Democrática viene trabajando desde antes de sanción de la ley de servicio de comunicación audiovisual, entonces a través de foros, debates, a lo largo del ancho del país se elaboraron 21 puntos que fueron la base de la ley de servicio de comunicación audiovisual. Con esta instancia, siguen. Un actor clave, digamos, en el impulso, ¿no? Ahí confiamos un montón de sectores, no únicamente comunicacionales, sino también trabajadores, sindicatos, docentes, digo, un sector de la sociedad estaba también nucleado ahí, impulsando esto, lo que muestra y demuestra y reafirma constantemente precisamente esta situación. Primero, es una ley que hemos ganado como pueblo, no es de un gobierno, obviamente se tiene que dar en el marco de un gobierno determinado, pero una lucha que venimos sosteniendo desde la vuelta a la democracia e inclusive desde antes, entonces en ese sentido seguimos laburando y seguimos trabajando para que esto se sostenga. Ahora con otras características. Mire quién llegó con la bandera ahí. Ah, muy bien. Ahora buscando los compañeros ahí, trae bandera y proyectan la bandera del colectivo de medios comunitarios que está llevando adelante esta transmisión en vivo y en directo desde tribunales federales con la presentación de este recurso de amparo que va a ser a las 12 del mediodía. bueno, en el marco, como decíamos, de los 21 puntos. Los nuevos 21 puntos, contame a mí y a la audiencia que me está escuchando. Una breve reseña de lo que ha armado la coalición a nivel nacional y que van a ser puestos a consideración, a debate y a aporte. ¿Cuándo? El día jueves va a ser esto. Bueno, hoy también lo pueden hacer, claramente, se pueden acercar acá a Tribunales Federales, Avenida España y Cero Molina, y sumar su aporte a los nuevos 21. El día jueves, ¿qué pasa el jueves? El jueves va a haber un nuevo foro de la coalición en la calle Salta, ya le vamos a decir bien la numeración. Lo tenemos ahí. Perdón, te escucha acá. Salta al 1176 de Ciudad, a las 19:30 horas. Bien, ¿qué va con la presencia de...? Con la presencia especial del señor Luis Lázaro. Bien, un representante de la coalición, bueno, que viene a brindar una charla sobre convergencia digital, telecomunicaciones, algo importante. Algo importante, lo que está en juego a través de estos decretos, de alguna manera. Un gran negociado de las corporaciones mediáticas que va claramente por este camino y está teniendo obviamente el visto bueno de, bueno, a través de su decreto, el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, algunos de los puntos, de los nuevos 21 puntos que se han ido elaborando y están a consideración para aporte. El punto número uno, la comunicación es un derecho más accesible, todos los soportes y plataformas. Recordemos que estos 21 puntos se suman a la ley de comunicación audiovisual, algunos puntos que quedaban todavía sin regulación o sin destinación. Entre ellos, bueno, el rol activo y presente del Estado. Clave en el proceso de... Bueno, va muy ascendido de lo que ha dicho el ministro Aguad. Pero una presencia positiva, porque es claro. Claro. Presente decreto de necesidad urgente. Bueno, sí. Rol activo de reserva y posibilidad del nuevo sistema de medios, ¿no? Otro de los puntos, servicios de interés público. No discriminación y accesibilidad universal, bueno, son varios, me parece, entre ellos lo más importante es que se pone a discusión algo que no era mencionado en la ley de servicios de comunicación audiovisual, que es la gráfica, ¿sí? La ley de gráfica, que bueno, los compañeros y compañeras de pequeñas, bueno, digamos, de productoras independientes gráficas, pero editoriales, estaban, digamos, en una regulación, estos 21 puntos los contemplan, ¿no? Bueno, sí, totalmente. Hay aspectos, ¿no?, que por ahí hoy, a la luz de estos nuevos decretos, también es importante que todos los tengamos en cuenta, como tiene que ver con las telecomunicaciones, ¿no? Esto de internet, qué pasa con internet, la digitalización, el apagón analógico, qué implica y qué es lo que está poniendo en juego en relación a eso. Creo que uno de los puntos es el vinculado a internet, ¿no? Sí, exactamente. ¿Quién controla? ¿Controla, digamos, si lo controla el Estado? Bueno, estamos en la maquinita que este Estado tiene básicamente dos presiones que tiene que ver con comunicaciones, que tiene que librar, en pagar la redundancia, el libre mercado, ¿no? La gente tiene y que tiene más, bueno, tenga más medios, que tenga, y que no solamente que tenga más, sino que acorte la posibilidad de que todos y todas nos podamos. Y también la manera de prevención, porque recordemos que cuando incidente que era autárquico, que es el AFA, la AFCIT, que es este organismo que regula los medios de comunicación, también hay que estar atento a cuáles van a ser los futuros negocios que se van a hacer mediante comunicación. Así que empezar a abrir los ojos un poquito más. Bueno, otro de los puntos también que quería compartir, me parece importante, es que punto 8, sobre todo, dice publicidad estatal con sentido inclusivo, ¿verdad? Fundamental incluirlo. Sí, fundamental, una institución que seguimos sosteniendo del sector de los sin fines de lucro, inclusive el cooperativismo, bueno, el cooperativismo comunitario, que venimos diciendo, ¿dónde está la publicidad del Estado que no nos llega? ¿No? ¿Dónde está el espíritu de la ley? O sea, el espíritu y los conceptos, los fundantes, que democratizar la comunicación. Ahora, si no democratizamos los recursos, si los recursos, como pasa hoy, pasó ayer y como viene pasando, van a las corporaciones mediáticas, la verdad que no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, si seguimos pensando también en esto, ¿no? Bueno, necesitamos un medio que llegue a toda la población. Bueno, por ahí sí aportamos un poco también a aquellos que no llegan a toda Mendoza, pero que sí llegan a un un determinado territorio, un departamento, y así también vamos fortaleciendo el laburo que se viene dando desde esos lugares, ¿no? Ahí lo que mire es un rey, de alguna manera. Bueno, les leo un poquito jurisdicción estatal. En todas las jurisdicciones se debe asignar el mecanismo establecido por la ley que impida la distribución arbitraria y discriminatoria de la misma como mecanismo de censura indirecta. Se requiere un marco legal específico de distribución de pauta estatal con criterio legislativo transparente, orientado al público objetivo de cada campaña, evitando la discriminación por línea editorial o informativa, ubicación geográfica o cuestiones subsidiarias o tipo de prestador. Se trata de una ley diferenciada de otro mecanismo directo, un derecho de financiación, medio de comunicación para garantizar la libertad de expresión, la diversidad, la pluralidad de voces, tales como el acceso a créditos oficiales, domicilios, medios de establecer, a medio de comunicación sin fines de lucro comunitario ubicado en áreas de baja densidad de población o con situaciones de ventaja de mercado. ¿No? Bueno. Teníamos el espacio en el vial, pero costaba sostener ese espacio en el vial. La verdad que sostener un colectivo con los costos de laburo, bueno, con los aumentos de electricidad que vamos a tener actualmente, cómo acceder uno a una mayor frecuencia, a una antena más grande para poder tener más audiencia y poder tener más alcance, no se hace posible si es efímero el público que recibe el mensaje. Sí, y también como por ahí cuando vemos los grandes multimedios, ¿no?, estos medios industriales, uno empieza a ver en este último tiempo cómo también se van construyendo ciertos mensajes que van a la justicia o críticas, que vos decís, bueno, acá se está discutiendo de alguna manera este medio, le está discutiendo al gobierno cuánto quiere de pausa, ¿no? Porque salen las críticas y después cuando se estrena, ya esas críticas no están. Ya tenemos toda una investigación para ver cómo es el tema del agua, tenemos helicópteros, así que para discutir también un poco más de recursos, pero eso no está disponibilidad de nosotros. No, exactamente, así que es importante eso, digamos, ¿no? Cómo sostener y también eso, cómo los recursos en realidad tienen que estar a disposición de todos aquellos que de alguna manera contribuimos a difundir información, a construir ciudadanía y demás. Y también las voluntades políticas, que por ejemplo, bueno, es un tema que hablamos mucho el año pasado, un año electoral, que hay plata también destinada para épocas de España, que sale del Estado justamente para que no se realicen ese tipo de involucramientos con intereses económicos, con los partidos, y a dónde siguen siendo dirigidas por voluntades políticas estos recursos del Estado, que tendrían que aportar justamente a medios comunitarios para poder acceder a otros tipos de gente. Bueno, lo vamos a invitar a la mesa, acá está Juan Pablo Gaya, de Radio Comunitaria Cuyón. Lo vamos a meter de ella en un tema, porque bueno, la presentación de este recurso tiene que ver con todas las cosas, con el COPECA, con poder tener participación federal, pero para poder, entre otras cosas también, que no se sigan dando, digamos, lo que se había hecho, que no había más digamos, posibilidades a la licencia, que se habían decretado desde ciertas convocatorias, pero la pregunta era, ¿cómo puede ser, digamos, también, que específicamente el Estado Unido, con más de 25 años, digamos, en el aire, todavía no tenga su licencia, ¿no? ¿Cuánto más, digamos, presentaciones, solicitudes tenemos que llevar adelante, ¿no? Sí, buen día a la audiencia, buen día a todos y a todas. En realidad, más que cómo puede ser, cómo es, que no solo nosotros, sino un montón de medios que tienen más de 10 años en sin licencia. Si bien formalmente los DNU no afectan el 33 que es la ley, lo que sí han afectado son las instancias de participación y dentro de los organismos que manejan el tema de lo que era el APSA. El ENACOM no tiene, como decía vos, ni el COPECA, ni el directorio representativo, ni el COPECA, que era federal, con representación de todas las empresas. Como viene la cosa, ya era un reclamo en la gestión anterior de que hayan desierto concursos donde deberían haberse designado algunos, y entregado algunas licencias. Hoy, donde vemos que todo va a disminuir la participación, a garantizar la concentración, porque recordemos que si bien es algo que uno podría decir que bueno, se van a unir lo que es la ley de medios con lo que era Argentina Digital, entendemos que la comunicación no es más compleja que la radio y la y los diarios, entre internet y todo eso. Pero eso no se ha hecho para garantizar a quienes habían quedado afuera, los grandes grupos de medios tradicionales, como es Clarín, el amigo Vila, Daniel de acá, no podían entrar en la Argentina Digital, donde estaba Telefónica, Telecom, Movistar. Entonces lo que han hecho ahora es, entre todos ustedes, repártanse a ver cómo se garantizan para ustedes triple play, etcétera, y ahí sí que quedamos depositados las organizaciones de los medios comunitarios. Está buenísimo lo que decís, que no es solamente una defensa consensorial, ha dicho a web muchas veces, bueno, pero va a haber ayuda para los pequeños, Y primero que no somos pequeños, primero que somos, que tenemos cada uno de nuestras organizaciones organizaciones que tiene su proyecto político. Y claramente nuestro proyecto político tiene que ver con eso, con la defensa de la comunicación, con claramente impedir de la manera que sea la conformación de nuevos monopolios, porque lo que decía vos claramente tiene que ver con eso. Ahora el grupo Clarín ha acoplado en hoy cómo puede tener diario, televisión, radio, internet y telefonía móvil, ¿no? Sin contar, por ejemplo, lo que tiene Vila, petróleo, parte de la red eléctrica que todos sufrimos, que resulta que no se renueve, parece que es falta de inversión del Estado, pero uno de los que es contratista de esto es el tipo Vila Manzano, digamos. Entonces, concentran la economía y concentran lo que quizás y lo que sale al aire públicamente, porque manejan todo el aire, ¿no? Aquí todas estas voces que anda mal el celular, que es el mismo que y nadie lo controla, ¿no? Bueno. Algo para agregar acá en la mesa, nos vamos a ir al primer corte. No sé cómo está saliendo de allá, Tato. Acá estamos haciendo esfuerzo, pero está saliendo. Estamos escuchando atentamente lo que están, los conceptos que están volcando, y muy interesante pensar en esto que se viene ahora. ¿Ustedes están proponiendo un poquito de música? Dale, vamos a un corte, volvemos a organizar acá la mesa y seguimos la transmisión en vivo del colectivo Medios Comunitarios Julio de acá en Tribunales Federales, en el marco de la presentación de los nuevos 21 puntos por una comunicación democrática, y a las 12 horas, como lo habíamos anunciado, presentar este recurso de amparo para, bueno, de la vigencia y devuelva la medida. Bueno, muy bien, acá entonces seguimos desde los estudios, haciendo esfuerzo para escuchar las cuestiones, sí, de la electricidad, de la tecnología, que no, por ahí nos juegan en contra, ¿no? Se complica un poquito, pero bueno, seguimos al aire y escuchando a nuestros compañeros desde los tribunales. Y se entendía. Bueno, interesante, sí. Esto último que planteaba, sobre todo Juan Pablo, de la Cuyún, de la Radio Cuyún, que ahí lo presentaba Juan Pablo Gallá, planteando esto de la convergencia tecnológica, o sea, van a tener celulares, radio, televisión, radio digital. Bien, y a eso le sumamos, él hablaba del ejemplo de, porque todos hablan de Clarín y de Mañeto. Sí, existen y de también otros multimedia y otros monopolios. Claro que además, no solamente son poseedores de medios de comunicación. Clarín también lo mismo, ¿no? Acá Vila posee áreas petroleras, parte de DEMSA, tiene acciones en 525, en Gama Mueble. Exactamente. Y además tiene América, etcétera, etcétera. Por eso seguimos peleando de manera necia, como dice Silvio Rodríguez. Por eso yo les propongo que lo escuchemos ahora a Silvio. Y entonces escuchemos el necio, Silvio Rodríguez. La luna de Tapi sale dando los sellos y de paz. En el aire, la Mosquitera FM, Radio Comunitaria. El espacio para difundir la vida que campea por estos lares, con la palabra y el silencio, el fuego y el frío, y porque lo cortés

crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde... Ahí está, crece desde el pie, don Alfredo Zitarrosa. Volvemos al aire, y volvemos al aire, pero para irnos, para irnos para el lado de tribunales federales, allá están nuestros compañeros acompañando la presentación de esta medida cautelar en defensa de la ley de medios. Nuestra compañera Julieta Arana está por allá. Juli. Es así, tanto seguimos acá presentes, firmes en tribunales federales. Bueno, se han presentado diferentes actores que están conformando parte de este espacio que se conformó hace ya muchísimo tiempo, mucho más antes del 2009, que fue donde se lanzó la ley. Estamos hablando de la Coalición por una Comunicación Democrática de Mendoza. Y en este momento, bueno, se van sumando los compañeros. Está con nosotros Eugenio París, del Comité contra Malos Tratos y la Tortura. No sé si está bien pronunciado porque es bastante largo. Sí, buenos días. Es largo, pero es Comité para la Prevención de la Tortura, Otros Tratos y Penas Crueles o Degradantes. Muy bien, que ahí siempre lo tenemos en compañía con Oscar Guidone, otorgándonos toda la información con respecto a la situación de derechos humanos acá en Mendoza. Y por otro lado, Sebastián Cuervo, nuestro compañero de Giramundo, también parte del Comepuco. ¿Cómo estás, Seba? Buenos días para todos, para todas. Y bueno, también es compañero de Giramundo. ¿También? También, sí. Sí, sí, el programa Cuatro Sidas, no olvidarlo. Y bueno, hablábamos recién con los compañeros de no solamente la presentación de este recurso de amparo para empezar a movilizar y la resistencia frente a este intento de modificar la Ley de Servicios de Comunicación de Audiovisual y este nuevo punteo que ha nacido de la coalición, y me parecería importante poder hablar principalmente de este primer punto en el que se ha elaborado en esta nueva formación acá en Mendoza, que dice puntualmente: la comunicación es un derecho humano que incluye todos los soportes y plataformas. Y es muy importante, por ejemplo, que tengamos sentados en esta mesa a Eugenio, que no es trabajador, bueno, sí, en este caso es trabajador de la comunicación, pero más se desempeña dentro del campo... defensa de derechos humanos. Exactamente. Y comentarnos un poco en boca de usted cuál es la significancia del derecho a la comunicación dentro del rol de los derechos humanos. De la EPEN. Creo que... ningún acto existe si no se comunica, a partir de una base simple, digamos, sin definiciones académicas. Es necesario fundamentalmente difundir todo lo que hacemos y fundamentalmente en una situación como la que estamos viviendo, donde de nuevo la derecha más fascista, para ponerle un nombre, está de nuevo en el poder, es necesario la posibilidad que tengamos de comunicarnos. Y sin una ley como esta, que es amplia, que actúa con todas las plataformas, que da la posibilidad de que se escuchen fundamentalmente todas las voces, vengan de quienes vengan, si no tenemos esto, no tenemos ni siquiera la posibilidad de tener democracia. Por lo tanto, me parece fundamental la defensa. Y acompaño desde los organismos de derechos humanos, del Espacio Provincial de la Memoria, esta presentación que ustedes van a hacer con mucha fuerza, porque necesitamos la existencia de la ley. Sin la ley, sin la posibilidad de comunicar, con la negación que hacen los grandes medios y fundamentalmente con el relato que están empezando a construir, con el relato que van a hacer con la venida de Obama ahora, con el deseo de empezar a decir que los derechos humanos son algo para todos y no con la parcialidad con la cual se lo ha venido manejando. Me parece fundamental que tengamos voces y lugares donde podamos expresar verdaderamente nuestras ideas. Y totalmente, no solamente hablando del tipo de políticas de ajuste que se están llevando, sino también el bloqueo mediático que está habiendo. Están transmitiendo todos los sucesos que están aconteciéndose en diferentes lugares del país. Y no solamente empezar, también, por ejemplo, se viene escuchando por diferentes referentes políticos y diferentes referentes organizaciones de que los medios no están transmitiendo. Empezar a cambiar un poquito ese discurso. Hay medios que sí se la están jugando, hay periodistas que sí se la están jugando y hay organismos que se la están jugando para seguir manteniendo y resistiéndose a la modificación de esta ley, ¿no? Sí, pero ahí también, en esto de la malversación de la información, como a lo largo de los medios de comunicación, escritos, gráficos o radiales, incluso en internet, toda la información que uno va viendo, la realidad en las calles, cuando prende la tele o escucha la radio, los medios masivos, va viendo cómo se tergiversa la información y cómo van construyendo, como decías vos, un relato en el cual nada pasa, todo está tranquilo y que ya nadie se acuerda, de la devaluación, de los despedidos. En enero no había mucha más información, entonces de una forma u otra hablaban de despedidos o de ñoquis, pero hoy ya poco se habla de eso y es más factible que se escuche una noticia sobre o los noticieros. Yo ayer la noche veía el Canal 9 como muestran esos videos de las caídas, los empujones y pocas noticias de lo que está pasando en la provincia de Mendoza. Claro, los tuiteos entre Maradona y su novia, noticias que la verdad no construyen nada en la sociedad. Vamos, por ejemplo, a casos que me parecen aberrantes y que ni siquiera han sido tomados por ningún medio de comunicación. Lo que pasó en Jujuy con la detención de Sala. Más allá de la opinión, de las características que pueda tener cada uno de la compañera, que es lícito que todos la tengan, todo el circo que se montó hacia a ese alrededor. Gana el señor, ¿cómo se llama el gobernador? El señor Gerardo Morales gana la gobernación. La primera sesión que hace con dos diputados de la coalición radicales con Cambiemos, cambian la estructura de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, la nombran con una composición nueva. Estos dos diputados al otro día renuncian y son los miembros de la nueva Corte Suprema de Justicia de Jujuy y son los que promocionan el aislamiento de Sala. Y eso no se hizo en ningún lado. No salió. O sea, transformaron la ley, crearon una nueva constitución en la provincia de Jujuy y no informaron absolutamente nada para hacer lo que querían hacer, que es detener a Sala, que venía cuestionando a Morales. Morales, no olvidemos, Gerardo Morales fue un compicuo amigo de los braquíes, hizo lo que quiso en la época de la dictadura, recicló en el Partido Radical, que alguna vez va a tener que hacerse la autocrítica ante la gente de toda su participación y toda la posibilidad que el medio para que estos señores gobiernen hoy. Pero lo concreto, nadie informó sobre eso. No hubo ningún medio que estuviera saliendo a decir lo que se está haciendo. Es aberrante, porque ahí ni siquiera existe la democracia. Transforman absolutamente todo. O sea, es necesario no solo para la calidad de vida de todos nosotros, sino para que conozcamos los actos que se están desarrollando. Sí, conocer la realidad al completo. O sea, es como que la mirada se van unificando y se dirigen hacia un solo sector. Yo escucho los informes en Radio Mitre, porque he escuchado también esos medios para enterarse, a ver qué es lo que están hablando y cómo se manejan. Y bueno, todo dirigido a esta causa que han armado, que fue la segunda causa. Primero la retienen por una movilización pacífica que se realizó y luego la detienen por una causa que arman ellos con otros integrantes de la cooperativa, pero que en realidad en ningún momento tienen un amparo fehaciente que compruebe eso. No, lo que te decía, que no informan de cómo cambiaron las leyes, cómo hicieron todo el juego para aparentar una cuestión legal, la detención de Sala, eso es absolutamente ilegal. De eso nadie habló. Entonces, el común de todos nosotros creemos, está bien detenida porque malversó fondo, que al final le van a terminar, no van a encontrar absolutamente nada para tener la detenida. Exacto, porque no hay nada que se siente que se compruebe, pero ellos siguen haciendo hincapié en eso porque es obviamente su mirada, hacia dónde va dirigido su interés de comunicación. Pero bueno, un poco eso se trata. Claro, otra cosita que a mí me llamó muchísimo la atención y que tampoco se difundió y nadie lo difundió, todo el mundo habla de la eliminación del CEPO. Es una mentira, eso es una devaluación lisa y llana, no es un CEPO cambiado. Lo que hicieron fue una brutal devaluación de la moneda argentina para una brutal transferencia a los sectores más concentrados de Colombia, y a nosotros nos lo venden como ahora hay libertad y podemos comprar los dólares que se nos dé la gana. Es mentira. Hasta 2 millones de dólares por... A ver quién puede acceder a eso. Y también, bueno, siguiendo esta lógica de ver cómo los medios empiezan a observar las noticias, lo más reciente, el tema de las paritarias de los docentes, cómo se ha tergiversado todo el mensaje del ítem que han ofrecido, este ítem fantasma del ítem aula. Y hay una aclaración muy importante: el director de la Dirección General de Escuela, Jacques Correa, que era el ex director de Diario 1. Entonces eso es muy notorio también, como los medios, el primer medio que transmite esto fue Diario 1, hablando de una cifra de 2 dígitos, siendo de que era una cifra de 1 dígito con un ítem fantasma que se va a cumplir, faltan, no sé, no se falta por ninguna manera. Hay como 2 puntos en este sentido. El primero tiene que ver con la, como decía yo, la valoración de la información, sí. Como los medios, los dos grandes medios gráficos y que responden a medios de televisión y de radio, cómo proponen o informan sobre un supuesto 22% aumento, que en realidad no es así, porque claro, dentro de ese 22% está esto que vos contabas, Juli, del ítem aula, que digo que es discriminatorio, dice, es ilegal, es extorsivo, todo lo que se puede decir sobre eso, pero que en realidad el aumento no es más de un 13% para los senadores, claro, y un 13% para los docentes. Entonces, cuando la gente ve que el SUTE o los profesores, los maestros rechazan el 22%, empieza con todo este discurso de que no quieren trabajar, de que no aceptan nada, que son todos vagos, y en realidad el aumento es un 9% cuando la inflación y la devaluación se caen a un 50%. Sí, y lo peor también, bueno, es lo más difícil dentro del rol de... yo, por ejemplo, dentro del rol de la mosquitera me encargo de la parte de producción, y es tan complicado también acceder a las fuentes, porque se empieza a realizar una réplica de estas fuentes, que diarios que uno antes leía que tenían un poco más de parcialidad en el momento de transmitir su información, no lo están haciendo. Y la verdad que si yo me pregunto, ¿será que las fuentes, no se está pudiendo acceder a las fuentes reales? ¿Está siguiendo esta agenda que va marcando el gobierno? Igual yo la pregunta que me hacía anoche cuando veía las noticias y leía los diarios, tenía que ver, nosotros participamos, ya estuvimos en la sala de prensa de la Subsecretaría de Trabajo, y había muchos periodistas, los grandes medios, de medios más pequeños, todos cubriendo la paritaria, y la duda que tengo es cómo desde esa paritaria, desde esa mesa de trabajo de la Subsecretaría de Trabajo, sale ese 22% cuando quedó muy claro que el 22% no era un 22%, pero los titulares de los diarios sí publicaban un 22%. En todos los diarios, en la gran mayoría. ¿En qué lugar se perdía la información? Si es que los periodistas que están en la paritaria informan mentirosamente el 22%, o es que los editores de los diarios no hacen caso de lo que realmente está pasando. Ahí déjame meter una cucharita, estoy totalmente de acuerdo con lo que están planteando. Es más, al ítem aula yo lo nombraría el chantaje aula, porque en realidad fundamentalmente es un chantaje. Lo que sí me preocupa, y no veo que lo refleje ningún medio, y no veo que tengamos la posibilidad de discutirlo, es que desde lo ideológico, desde lo político y desde lo cultural, este gobierno está tratando de construir un relato nuevo. Está construyendo un relato nuevo con respecto a todos los temas y se está tratando de justificarse políticamente por qué y a qué han venido. Digo esto porque ahora para nosotros, para los militantes de derechos humanos, y esto tampoco se está discutiendo, viene una cuestión que es fundamental, que es el 24, que es una fecha como, digamos, muy como cúlmine de todas las actividades que realizamos. Y este año se da la particularidad que va a venir un señor, que es presidente de Estados Unidos, que es Obama, y va a ir a un lugar emblemático de lo que fue la tortura, la represión, que es la ESMA. Va a tratar de justificar toda su venida como la nueva promoción de los derechos humanos, una especie de derechos humanos para todos. Que nosotros, los militantes de los derechos humanos, que trabajamos durante más de 40 años, hemos parcializado la información, hemos tomado solo una parte de la verdad, y ahora ellos quieren tomar absolutamente todo. Y a mí me preocupa, y por eso está bueno, y por eso me parece que es fundamental defender esta ley, que es fundamental que nosotros tengamos lugares donde participar, porque hay un nuevo relato en curso. Este relato en curso también entra a la cuestión económica y también entra este 22% que nos miente, porque te dicen que te aumentan el 5 con el ítem este, el 7 con el ítem otro, entonces al final nunca sabes terminando en cuántos en realidad son los aumentos. Pero que es fundamental, tengamos en cuenta que esta gente tiene un relato nuevo con respecto a la cuestión de derechos humanos, y para mí es muy peligroso, y es necesario que estemos muy atentos y que tengamos la posibilidad de difundir. Así que en relación a lo que estamos trabajando hoy, que con la presentación de la medida cautelar, digo, en la ley de medios, con todo lo que le faltaba, ¿no?, por implementar, por reglamentar, una de las cosas que pudo lograr en cierta medida fue poder dividir y separar cuáles son los medios privados, a quién responden, y cuáles son los medios públicos. Hoy en día los medios privados... Bueno, parece que se nos cortó desde allá. Ahí está, ahí volvió. Entonces, que el relato se... Antes había posibilidad de diversidad de voces, hoy hay una sola voz, y la voz nuestra que trata en la medida que puede de poder difundir lo que no difunden los otros medios. Y a mí me parece muy interesante esto que decía Eugenio, porque es cierto, se está construyendo un nuevo discurso, se están abriendo ramas para meterse también dentro de otros sectores partidarios que legitimen también este discurso. Ya estamos viendo la cómo se están unificando estas cosas con Massa y las divisiones que están habiendo dentro del peronismo, también como para legitimar este discurso. Y por ejemplo, ayer en la audiencia que se realizó convocada por el FIT, que se hablaba sobre el nuevo protocolo contra piquetes, hablábamos de que también figura en la primera parte, se hace mucha se le da mucho hincapié al tema de los derechos humanos con respecto a la circulación, a la libre circulación. Entonces es como un cliché, incluso que siempre va a aparecer la palabra derechos humanos, pero para poder, porque la verdad que se ha construido todo un discurso que venimos sosteniendo y que este día podamos sostenernos y poder realizar de vuelta la coalición, pero que bueno, se está tergiversando llevándolo hacia otra instancia, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta qué es lo que se está diciendo, con qué, respecto a qué, cuál es la solución para poder atenuar y atender a todos los derechos humanos, derecho a circulación, derecho a la protesta, porque no incluye ni siquiera una instancia de diálogo, digamos, bueno, no va a haber movilización, pero nos vamos a reunir con los referentes para ver a qué solución llegamos. No, la solución es dejar de lado uno de los derechos y priorizar otro. El derecho al trabajo de comunicar, porque también reglamenta dónde y cómo y de qué manera los periodistas pueden participar. Hacer su trabajo. De todas maneras, yo siempre me referencio en unas hermosas palabras que el 24 de marzo de 1977, en la carta al pueblo, la dijo Rodolfo Walsh. Después, no quiero ser reiterativo en esto, pero bueno, él hace todo un recuento de lo que significan los muertos, los desaparecidos, los campos de concentración, a solo un año de la dictadura. Y termina con un párrafo diciendo, pero la política económica está la verdadera esencia de lo que ustedes vienen a hacer. La historia no se repite igual, pero hoy lo que está pasando es eso. Hay una política económica que es una política económica de exclusión, una política económica de concentración de la riqueza, una política económica que nada tiene que ver con lo nacional. Y dentro de eso, todas las cuestiones se construyen. La represión, este protocolo del cual estamos hablando, tiene que ver fundamentalmente con esto. No es únicamente para reprimir, es para reprimir cualquier manifestación. Exacto. En contra de la política económica, y lo terrible que dan en un país donde la verdadera política se ha construido y se ha hecho desde la calle, tengamos en cuenta las movilizaciones en 45 con el mismo, el 2001, las movilizaciones, la madre de Plaza de Mayo, o sea, la política hecha desde la calle, ¿cómo estos tipos saben? Entonces hacen estos protocolos para reprimir eso, que es lo que están buscando. Y después vienen todos los complementos ideológicos con los diarios que ustedes nombraron, el diario Uno, con el diario La Nación, con el diario Clarín, con los Andes acá, que tratan de justificar este nuevo relato para justificarse, valga la redundancia, las cosas que están haciendo y de las cosas que piensan hacer. Por eso hay que estar muy atento, porque yo creo en un primer momento que nosotros subestimamos todo esto, porque es un gobierno muy armadito, con un plan político muy fuerte, con la transformación cultural a la cual quieren venir, y bueno, en lo particular de esto, en la cuestión de los juicios, para redondear lo que quiero decir, lo van a tratar de terminar con una nueva amnistía. Totalmente, y prestarle mucha atención al protocolo este anti-piquete, porque en la primera parte, como bien lo mencionaba ayer el doctor Fernando Peñalosa, habla del tema de las manifestaciones y entender que las manifestaciones es como este encuentro, por ejemplo, que nos estamos reuniendo a manifestar un mensaje, a reclamar por algo puntualmente. Las manifestaciones también entra dentro del protocolo. En la segunda parte se hace más hincapié en el tema de los cortes de ruta. pero ya en la primera parte, hablando de que se van a prohibir las manifestaciones, incluye hasta las reuniones. Y es como mencionaba Fernando Peñalosa, que no podía separarlo del paralelismo y relacionarlo con la época de la dictadura, que no fue todo tajante como todos reconocemos y recordamos que fue, sino que fue con un proceso, ¿no? Empezando con estas cositas. Así que hay que estar muy atentos. Vamos a una pequeña tandita, ¿les parece? Vamos. Gracias. Bueno, compañeros, muy interesante lo que está pasando desde allá. Estamos llegando ya casi a los finales, así que le vamos a poner un poquito de música, como ustedes pidieron, ¿ah? Bueno, dale, estamos acá al tanto, entonces. Dale, bueno. Ya finalizando el programa de hoy con las patas en la sequía, ya casi estamos, las 12. Ahí estamos, cerquita del final, ¿no? Sí, ya nos acercamos, pero bueno. Final. Claro, igual nos volvemos a reencontrar ahora en un ratito en la tarde, ¿no? Sí, pero no nos vamos todavía, le vamos a poner un poquito de música, no vamos a cerrar todavía el programa. Muy bien, entonces bueno, vamos con un poquito de música como para ponerle un poquito de melodías a tu mañana. Eso, Juan Carlos Baglietto, la censura no existe. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no, la censura, la. Tiempo de relojes que no pueden más. Tiempo de sofismas que es la libertad. Tiempo de somníferos casuales. Privilegios acordados de negreros de salón. Los sepultureros trabajar. Los profanadores se olvidaron que la carne se entierra y no produce, pero hay ramificaciones que están vivas y esperan. Muy bien, volvimos ahí con un poquito de música. Como para liberarte la mañana, ya siendo las 12, ya hacen 26 grados, claro. Y bueno, se llegó las 12 de la mañana, el mediodía, y bueno, llegó la tanda. Así que ahora vamos a escuchar la tanda y después volvemos con las patas en la sequía. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Por eso, la cumplimos. Aquí el espacio publicitario. Si se trata de impresiones, acércate a Gráficos Asociados. Folletos, stamping, relieves, revistas, libros, afiches, todo en impresión offset. Gráficos Asociados, años y experiencia que garantizan la mejor impresión. Santiago del Estero 240, cuarta sección, teléfono 430-3013. Por eso yo te quiero dar. Atención personalizada de lunes a viernes de 8:30 a 13, 16:30 a 20:30 horas. Gráficos Asociados, empresa recuperada por sus trabajadores, te espera. Aún una pregunta, vos que sos de Bermejo, ¿dónde puedo encontrar buenas pizzas, lomos, empanadas? En Bermejo hace 35 años la mejor sanguchería del Mellizo. El humor sobre la mesa. Acá nomás, frente al triángulo, Avellaneda 4334. Te digo, ¿tienen teléfono para hacer pedidos a domicilio y todo? 451-3515. La mejor lomitería es el Mellizo. Ahora que me lo decís, es un clásico. Sí, la verdad. Pizzas, papas, empanadas, lomos, empanadas, de pan francés, barroco, bebidas, fuego, patamas, el vino, patatas, gigantes, música, buena atención. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Miren la nota que salió en el diario. Más claro, échele agua. Ni me hable de agua, que se me está por inundar la casa. Además, su diario está empapado, no se lee nada. Lo que pasa es que se me llueve todo el techo, pero yo quería que vea lo del clima. Lo estoy viendo, hace 10 días que llueve. No, hombre, quería que vea las cifras. ¿Qué cifras? Por ejemplo esta. En 20 años, las sequías e inundaciones causaron pérdidas por 50 mil millones de dólares. A la mierda. ¿Pero sabe qué es lo peor? No. Que esas pérdidas son como el olor a pasta. ¿Por qué? Porque atacan desde abajo. A los poderosos, a los que talan el monte y enloquecen el clima, nunca les llega el agua al cuello. Pero acá, en el barrio, ¿qué podemos hacer? Vecino, usted está más preocupado que plomero del Titanic, pero en un barrio o donde sea hay que organizarse. Y eso los diarios no lo van a decir. Eso se aprende haciendo. Cada árbol que cae en el monte impacta sobre tu barrio, tu casa y tus sueños. La encíclica papal sobre el ambiente, Laudato Si, nos enseña que la deforestación es responsable del calentamiento global y que sus peores impactos se harán sentir entre los más pobres. Por eso, a Dios rogando y con el mazo dando para que la tierra no se siga recalentando. Defender el monte es defender la vida. INCUPO, Instituto de Cultura Popular. ¿Sabías que la Organización Mundial de la Salud, en un informe del año 2011, señaló que hay 1.000 millones de personas con algún tipo de discapacidad, es decir, el 15% de la población mundial? ¿Sabías que la mayoría de las personas con discapacidad en el mundo son pobres y no reciben la atención necesaria para su salud? ¿Sabías que la mayoría de las personas con discapacidad tienen más probabilidades de estar desempleadas? La inclusión depende de todos. Sumate en el desafío. El compromiso es tuyo. Este es un mensaje de padres autoconvocados de personas con discapacidad y radio comunitaria La Mosquitera. En el 88.1 de tu dial, La Mosquitera FM, radio comunitaria. Yeah. matar sus hipopotamitos. No sé si le llega tu fagoma quemada. Yo que usted me cuido la niata. Raja, rata. Escarapela que va chorreando sangre, no se seca y no se seca. Se te juega fácil el madero en la biela. Yo que vos me cuido las medias. Rata, rata, rata, rata, rata, rata, rata, rata. Porque suena. Porque suena, suena el río, se viene el agua, viene, viene el agua. Porque suena, suena el río, se viene, viene el agua. Estás escuchando La Mosquitera. Volvimos con las patas en la seca, perdón, acequia, ahí está. Siendo las 2 y 10, nos comunicamos con nuestros compañeros de La Mosquitera que están ahí en tribunales federales. Para hola, ¿cómo estás, Ro? Hola, Juli. ¿Cómo estás, Julio? Vos? Muy bien, y así como anunciabas vos, nos seguimos encontrando acá en tribunales federales, esperando la próxima presentación del recurso de amparo por el impedimento y la resistencia a la modificación de la Ley de Servicios de Comunicación y Audiovisual. Se están haciendo presentes diferentes actores, están conformando la coalición por una comunicación democrática acá en Mendoza. Es así que lo tenemos presente a Héctor Eduardo Garofoli, quien es profesor de Política Comunicacional. También está con nosotros Natalia Nazurenko, de la organización La Colectiva, y también Lucas Gómez Portillo, abogado constitucional, mediante el cual se va a hacer la presentación de la cautelar. Muy buenos días, chicos, ¿cómo se encuentran? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Lucas, que ahí le vamos a ir pasando el micrófono. Hola, ¿cómo están? Vamos a arrancar un poquito con Lucas, que sabemos que es el que por ahí está más con poco tiempo, porque dentro de unos minutitos ya se va a estar haciendo presente esta presentación. Lucas, contanos un poco de qué va a constar esta presentación, cuáles son los grupos que se van a incluir sintetizando un poco lo que se va a realizar en este recurso de amparo. Bueno, el recurso consiste básicamente en pedir la inconstitucionalidad de diversos artículos que están en el decreto número 167, que es uno de los últimos que saca el Poder Ejecutivo a fines del año pasado y que actualmente sale publicado en lista en enero. Ese decreto establece importantísimas modificaciones en todo el sistema de regulación establecido por la Ley de Medios y por la ley que regula las tecnologías sobre la información y la comunicación, las leyes 26.522 y 27.078. Esas modificaciones son muy importantes porque destruyen cualquier posibilidad de regular y de poder controlar los grupos concentrados y de poder aplicar realmente una distribución más equitativa de los medios de comunicación en general. Totalmente. Y hoy día se está presentando acá en Mendoza, pero ¿cuál es la situación, dando un panorama nacional de las presentaciones de recursos de amparo en otras provincias? ¿Cómo ha venido siendo? Bueno, en general nosotros ya presentamos un recurso a fines del año pasado contra dos decretos, que era el de la ley de ministerios y el otro decreto que establecía la intervención del AFCA y el AFTIC. Nos lo rechazaron porque consideraron de que la justicia mendocina es incompetente en el fuero federal, porque ya habían intervenido jueces anteriores en las mismas causas y sobre los mismos... Se nos ha cortado el llamado con nuestros compañeros y la comunicación. Bueno, ellos se encuentran ahí en los tribunales federales a unos minutos de presentarse el amparo, sí, para poder frenar la intervención hacia la ley de servicios. Estos decretos de necesidad y urgencia que desnaturalizan la ley de medios original, ¿no? Que cuenta con una ley que involucra más a la gente en la comunicación, una comunicación más federal, más comunicación entendida como un derecho. Claro, así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Seguimos al tanto. Ahí estábamos comunicándonos y nos estaban contando bien de qué se trata este amparo que van a presentar, sí, y nos contaban de las situaciones en el país, ¿no? Porque no solo sucede acá en Mendoza, sino es algo a nivel nacional. Así que bueno, vamos a seguir al tanto con nuestros compañeros ahí de La Mosquitera que se encuentran en los tribunales federales. Y bueno, ahora, ¿con qué vamos, Tato? Sí, seguimos, a ver, yo quiero acá destacar la presencia en este día de no solamente nosotros, los medios comunitarios. Ahí escuchábamos, sí, las voces de nuestros compañeros de otras radios comunitarias, sí, del canal Giramundo, que todo integrante del colectivo de medios comunitarios. Y la verdad que también hemos escuchado la voz de militantes de derechos humanos, hemos escuchado la voz de otra gente de otros espectros. Y la preocupación por la ley no es solamente para nosotros, no es una cuestión solamente sectorial. Esto es importantísimo remarcarlo. Estamos acá, o sea, encaramos la cautelar los medios comunitarios, pero acá de atrás nuestro hay un montón de organizaciones y gente que está peleando por la ley de medios. Además, debería ser aún más participativo, ¿no? El rol de los ciudadanos, porque es algo que la modificación de esta ley es algo que nos influye de manera directa a todos los ciudadanos del país. Claro, la verdad que sí, sin duda es muy importante la participación de la gente que se involucre en este tema para defender la ley de medios. Es muy importante bajarlo, digamos, a la gente, a los barrios. Al pueblo. Al pueblo, exactamente. Categoría de gente, perdón, discúlpenme que lo contradiga, sí, al aire, pero está bueno que lo digamos al aire esto. Es una categoría de análisis sociológico que han inventado los medios, ¿viste? Dicen la gente. ¿Quién es la palabra de la gente? Claro, es la gente que no puede transitar. Entonces te arma la ley anti-piquete, ¿viste? Porque te dicen la gente, es un genérico que abarcaría, pero tiene que ver en el fondo también con esto, el derecho de gentes. ¿Quiénes son gentes? Según el derecho antiguo español, el derecho colonial, gentes eran los vecinos. Los indios no eran gente, los mulatos no eran gente, los negros eran esclavos, así que tampoco eran gente. los peones no eran gente. Si no eras propietario, no eras gente. Es un término muy complicado y además, si uno lo analiza y lo hila fino, cómo lo pronuncian nuestros comunicadores de los medios concentrados, se da cuenta que en realidad cuando dicen la gente, están hablando de un sector del pueblo, no es el pueblo. Nosotros hablamos del pueblo. Hablamos somos, del todo. Y además, sobre todo, hablamos lo de abajo, que somos los que tenemos problemas. A ver, Carlos Crocopatel, uno de los grandes ojeros de este país, ¿tiene problema para almorzar, para pagar la luz, el gas? ¿Tiene problema en conseguir carga para la red bus? ¿Alguno de los Don Flichman, sí? Don Flichman, de las bodegas Flichman, o Don Chandón, andan en micro, ¿sí? Ellos no se sienten para nada identificados con las mismas problemáticas que nos persiguen a nosotros día a día. Ellos son los generadores de nuestras problemáticas, porque le dimos 200 millones de dólares a los mineros, ¿viste? Y ahora le están pichuleando a los maestros 1.000 pesos. Entonces, cuando hablamos de gente y cuando hablamos de pueblo, hay distintas categorías, ¿no? ¿Qué sí. cosa? Pero bueno, aprendemos algo nuevo día a día. Claro, viene de una sociedad de castas, digamos, la palabra. Muy bien, sí. ahí estamos. Para pensarlo. Sí, es verdad. Sí. No pedimos que estén de acuerdo con nosotros, pero pedimos que por lo menos... Piénsenlo. Claro, mastíquenlo. Che, ¿tienen ganas de escuchar Fito Páez? Dale, vamos con Fito. Miren, le vamos a poner un tema que a mí me gusta mucho, esta versión, me gusta, pero me gusta más la versión de los Palaramas, pero la vamos a escuchar por el autor, que es Track Track, Fito Páez. Bueno, compañero, ahí retomamos la comunicación, nos vamos directamente para tribunales federales. Vamos nomás. El diseño de los grandes medios económicos con las grandes corporaciones, que son globales, responden a cadenas internacionales y a directivas informativas internacionales que están perfectamente diseñadas, contratadas incluso por el Pentágono con una agencia que se llama Random Group, que le baja la línea de lo que tienen que decir a las grandes cadenas globales. Bueno, ellos construyen un universo en el cual nos encontramos inmersos todos, no se escapa nadie de ese universo. Entonces, salir a enfrentar ese monstruo informativo es una tarea muy difícil. Entonces, es importante fortalecer las voces locales y creo que va a ser el gran desafío de aquí para adelante, porque desde la lucha y la aprobación por la ley de medios surgieron un montón de voces en todo el país como para tener, digamos, aunque sea en un ámbito muy limitado, muy reducido, la esfera de acción, el alcance de los medios sin fines de lucro, se limitan a una zona muy restringida. Entonces, frente a las grandes cadenas informativas que te abarcan con un mismo discurso todo el territorio nacional, realmente es muy difícil. Y a pesar de eso se logró hacer mucho. El problema es que ahora se va a desfinanciar por completo este sector, digamos, de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces no solo va a ser muy difícil cubrir la reserva del 33% que no ha sido derogada por los decretos de necesidad de urgencia, y no solamente va a ser muy difícil de cubrir, sino que va a ser muy difícil de sostener lo existente, porque la cantidad de recursos que se van a asignar a este sector va a ser evidentemente nula. Entonces el trabajo va a residir en la base social y va a requerir un gran compromiso y una gran militancia. Totalmente, porque no solamente se habla de la regularización, sino también estas nuevas herramientas que otorgaba la ley, que eran, por ejemplo, los fondos de fomento para las organizaciones comunicacionales que ayudaban a sostenerse. Ya teníamos el 33% que era nuestro espacio, nuestra casita, pero ¿cómo sosteníamos esa casa? ¿Cómo la sostenemos y cómo hacemos que llegue a más gente y poder tener más audiencia? Entonces, bueno, empezar a... vamos a aprovechar y hacer también una invitación, porque este día jueves se va a realizar otro encuentro de la Coalición por una Comunicación Democrática. Esto se va a realizar el día jueves a las 19:30 horas en el Salón del Stone, ubicado en Salta al 1176. Y bueno, se va a contar con la presencia del compañero Luis Lázaro, que forma parte de la Mesa Nacional, bueno, de la Coalición por una Comunicación Democrática, para seguir resistiéndonos a la modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y esperando su ampliación en derechos, incluyendo a los medios gráficos y también a las cadenas digitales, ¿no? Bueno, Natalia, voy a agregar unas palabras, disculpa. No, me gustaría agregar que esta ley la tenemos que defender entre todos y todas, no solamente los y las que pertenecemos a un grupo de comunicación o a una radio, sino que esta ley es para todos y todas, porque nos ha dado voces a los sectores que antes no las teníamos y que la gente también se puede informar y puede acceder a otro tipo de noticias y de cuestiones gracias a estos medios de comunicación alternativos. Así que me parece que esto lo tenemos que defender entre todos. Muchas gracias. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, Lucas, ahora en minutos nomás se va a realizar la presentación del recurso de amparo. ¿Qué es lo que, cuáles son las expectativas que se tienen sobre eso y cómo se va a proceder de acuerdo a esta presentación? Bueno, ahora en un ratito nos vamos, no es acá de este edificio justamente, uh-huh. Queríamos hacerlo acá todo este acto porque era bien simbólico y tiene que ver hasta con que en este momento también se celebran las audiencias por los juicios en la megacausa, uh-huh. De memoria, verdad y justicia, así que nos parece que hasta tiene un sentido mucho más fuerte, pero ahora en este momento nos dirigimos al juzgado federal para hacer la presentación por mesa de entrada. Creo que la expectativa, por lo menos, es de que ya que estemos acá, es muchísimo. Habla de los cambios históricos, habla de que, como por ahí estábamos hablando con otra persona antes, la verdad que esto es una construcción, un camino, que no recién está empezando, o sea, que hay medios que tengan por ahí 10, 20 años, y recién ahora, en realidad, pasaron de estar hasta en cierto grado criminalizados, pasaron a tener cierta regularidad, a estar reconocidos, y hoy lo que tienen que hacer es caminar hacia cada vez tener más derechos. Exacto. Esa es otra lógica, o sea, estamos buscando de que cada vez tengan más reconocimiento, más derechos, que vos bien lo decías, existen esos fondos de fomento, pero tienen que tener acceso a pautas publicitarias, tienen que tener acceso a líneas de mercado, tal como lo tiene cualquier otro medio. Entonces el fortalecimiento ahora viene también en cómo se va a avanzar hacia reclamar esas cosas, no solamente quedarnos en ser medio comunitario y tener un tratamiento diferencial. Ahora hay que avanzar hacia tener cada vez más acceso, más discusión y más espacio en toda la audiencia. Entonces ese en realidad es el desafío, esto es un pequeño paso, tiene un alto grado simbólico, veremos qué repercusión tiene en el ámbito judicial. Esperemos que la justicia esté a la altura de las circunstancias y se comprometa con la democracia, especialmente la justicia federal, que demuestre que está del lado del respeto de las leyes, de la aplicación de las leyes y la protección de los derechos fundamentales. Así que ese es el compromiso que esperamos tenga la justicia en esta presentación. Totalmente. Y como vos decías, con respecto al rol del Estado y las pautas, bueno, el punto número 8 habla inclusive de eso, especialmente publicidad estatal con sentido inclusivo. O sea, que haya un porcentaje dentro de la plata que se destina para la propaganda del Estado, para los medios y para asegurar su sustentabilidad, ¿no? Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Bueno, gracias a ustedes, nos vemos. Tato, no sé si querés agregar algo. No, nada, compañero, muchas gracias. Nos seguimos transmitiendo acá en los tribunales federales. Bueno, gracias, compañero. La verdad que esta última parte salió impecable. Le agradecemos mucho el laburo que han hecho desde allá. Y nosotros vamos a ir cerrando. Vamos sí, a ir cerrando. La verdad que quedó bastante claro todo lo que sucede ahí en tribunales. Pudimos hablar con distintas personas que nos contaron de qué se trataba el amparo, cuáles son los planes futuros, qué es lo que esperamos. Así que la verdad que muy buen trabajo han realizado los chicos. Y bueno, ya nos vamos despidiendo de lo que es Con las patas en la sequía. Ya siendo las casi 2:30, 2:28, para ser más precisos. Seguimos con 26 grados, vamos a ver qué sucede. No ha aumentado, para la tarde. Eso es una buena noticia. Claro, no ha aumentado mucho, supuestamente llegando a 36. Así te dicen, ya así vamos a estar esta semana, así con 34, 35, 36 ahí, y mucha humedad, hirviendo, ¿no?, en el vapor. Chicos, ya enseguidita viene el noticiero Farco de la edición del mediodía, 2:30, y nosotros nos encontramos en cualquier momento. Sí, nosotros vamos a estar ahora esta tarde. Claro, la tarde de Tango y Zunga, también informando a la gente y cumpliendo, ¿no?, con este rol de comunicadores populares. Muy bien. Chicos, hasta la próxima. Hasta la próxima. Sí. Gracias por el esfuerzo y el laburo de hoy, ¿eh? No, gracias a vos, Tato. Nos vemos pronto. Que tengan una linda tarde la gente. Eso, a la gente. Chau. Un abrazo. Al pueblo. ¡Esa! Muy bien. Y ya que estamos al pueblo, nos vamos bailando. Pollera amarilla. Bueno. Presidente Mauricio Macri recibirá hoy a las abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos. El encuentro será a las 18:30 en la Casa Rosada y participarán las abuelas, encabezadas por Estela de Carlotto, madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, hijos y familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas. Recordemos que estos organismos de derechos humanos pidieron una audiencia con el presidente a principios de enero, pero este se negó a atenderlos porque decía que no tenía lugar en su agenda. En su lugar fueron recibidos el 27 de enero por el jefe de gabinete Marcos Peña, el ministro de Justicia Germán Garabano y el secretario de Derechos Humanos Claudio Abrú. En ese encuentro habían reclamado por la continuidad de los juicios a los represores de la dictadura, la liberación de Milagro Sala y el rechazo a los despidos masivos de trabajadores del Estado, entre otros puntos. En declaraciones a Informativo Farco, la integrante de Hijos Jujuy, Eva Arroyo, que estuvo en la reunión con el jefe de gabinete en aquella oportunidad, opinó que el gobierno no tiene voluntad de seguir con la política de derechos humanos de los últimos años. La percepción con Marcos Peña fue la siguiente: es un muro de amianto, no te entra nada que no sean sus decisiones políticas. Es solamente lo protocolar de sentarse y escucharse. Esa es mi sensación con Marcos Peña. Puede ser que con Macri cambie, no sé cómo será, no estoy muy esperanzada, pero no hubo una sola de todos los planteos que hicimos con Peña, uno solo en que pudiéramos cerrar, no sé, de que haya habido un consenso, de decir, sí, bueno, nos sentemos a trabajar en esto. ¿Están qué es lo que les importa? Absolutamente nada. Espero, por el bien de todas y todos de este país, que esta sea una reunión fructífera, pero la verdad es que yo no veo voluntad política para seguir sosteniendo la política de derechos humanos que tuvo el kirchnerismo. La integrante de Hijos Jujuy, Eva Arroyo, aseguró que la visita del presidente Barack Obama justo el día de los 40 años del último